En primer lugar, las cargas del matrimonio siguen siendo mucho más pesadas para la mujer que para el hombre. Ya se ha visto que las servidumbres de la maternidad han quedado reducidas por el uso, confesado o clandestino, del birth control. Pero la práctica del mismo no está universalmente extendida ni es rigurosamente aplicada. Como el aborto está oficialmente prohibido, muchas mujeres comprometen su salud con maniobras abortivas incontroladas o se encuentran abrumadas por el número de sus maternidades. El cuidado de los niños y el mantenimiento del hogar son todavía soportados casi exclusivamente por la mujer. Resulta de ello que la mujer puede conciliar más difícilmente que el hombre su vida familiar y su papel de trabajadora. En el caso de que la sociedad le exija ese esfuerzo, su existencia es mucho más penosa que la de su marido. Pues así comienza otro programa de personas. Pues muy buenas noches, tengan todos y todas las que nos están escuchando en este preciso momento. Esto es la 107.5 FM, aunque estamos en Extremi todavía. Es Irola Irratia, esto es Personas. Ongi Etorri, gracias por estar ahí a todos y todas las que nos oyen. Me acompaña en el programa de hoy Igor, como siempre. Hola Igor. Opa, Igor. Opa. Bien. Y hoy contamos con la presencia, ¿no? Con la voz de Aitor después de un parón, ¿no? Y Aitor, bienvenido nuevamente. Ya, eso. Como te dijimos en su momento, los micrófonos de persona están ahí abiertos para cuando quieras. Pues nada, es que ricasco y pues un placer volver a estar aquí y esperemos que vuelva con asiduidad, ¿no? Sí, eso esperamos. Con ganas, sí. Pues nada, hoy en el programa de hoy pues vamos a hablar sobre una mujer parisina que nació allá por un 9 de enero de 1908 y su nombre es Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, profesora, comunista y feminista. Con estas competencias y habilidades, entre comillas, no es de extrañar que Simone de Beauvoir pasara a la historia como una de las intelectuales y pensadoras más importantes de todos los tiempos. Sí, además, es la autora de El segundo sexo, una obra fundamental no solo para el feminismo, sino para el entendimiento de cómo combatir el androcentrismo. Ahora podríamos hablar de heteropatriarcado. Simone es, por propio derecho, una autora fundamental para entender la sociedad de finales del siglo XX. Así que acompáñanos a que conozcamos juntas un poco más sobre la vida de Simone de Beauvoir. Pues como hemos dicho, Simone de Beauvoir fue escritora y filósofa francesa que defendió los derechos humanos y criticó la opresión de la mujer. También fue compañera de vida de Jean-Paul Sartre. Se convirtieron en una de las parejas más representativas de la literatura francesa al intentar reinventar el concepto de pareja que se tenía entonces. De hecho, fueron una de las parejas más polémicas del siglo XX, ya que intentaron romper con el modelo de la vida burgués y tradicional. No vivieron juntos, no dejaron de tratarse de usted, se negaron a casarse y a tener hijos. Vamos, que fue una pareja un tanto especial. Simone de Beauvoir creció bajo una familia burguesa, más o menos bien acomodada. De hecho, estudió su instituto, fue un instituto privado católico, ya que su madre pues era una católica muy creyente. Entonces nació, se crió bajo ese paraguas, por así decirlo. Y después pues estudió en la Sorbona, hizo estudios filosóficos. Posteriormente también fundó la revista Tiempos Modernos allá por 1945 y como dijimos, pues se le conoce mucho por esta obra, ¿no?, que escribió en 1949 como es El Segundo Sexo. Esta es más o menos Simone de Beauvoir. Bueno, pues esto es Personas. Hoy estamos hablando, como hemos dicho al comienzo del programa, de Simone de Beauvoir, que nació allá por 1908 en París. Formó parte del movimiento por la liberación de la mujer y promovió movimientos autónomos no mixtos. Participó también en la fundación de la revista Le Temps Moderne, mi super francés, de contenido político, literario y filosófico. Fue socialista hasta los años 50, que se unió a los comunistas participando en el movimiento por la independencia de Argelia. Ejerció como profesora, como hemos dicho, de filosofía en la Sorbona, donde también estudió filosofía. Y también, como hemos dicho, pues su obra principal es El Segundo Sexo, publicado en 1949. Así que esta es Simone de Beauvoir. Sí, a ver, la talla intelectual de Simone de Beauvoir es absolutamente indiscutible y por mucho que pretendamos hablar de ella, no vamos a reivindicarla más de lo que ya está, ¿no? Sí que es verdad que, como bien has comentado, es un personaje fundamental, sobre todo en el tema del feminismo y de la lucha por la independencia y la liberación de la mujer. Ha sido, así como por dejarlo un poquito, comentarlo ya al principio y dejarlo un poquito más atrás, sí que es verdad que es muy, muy conocida por esta relación que mantuvo con Jean-Paul Sartre, que viene a ser como el, no sé si decir el padre, pero sí la figura más prominente dentro del existencialismo y por lo que ha pasado a la historia, pero creo sinceramente que incluso es más interesante Simone de Beauvoir que la vida y el pensamiento de Simone de Beauvoir es todavía más interesante que el de Jean-Paul Sartre y mucho menos que quisiéramos que quedara reducida a ser la compañera de un filósofo preeminente, ¿no? Cuando ella no solamente, digamos que se adhiere a estas doctrinas del existencialismo, sino que de alguna manera aporta cosas aún mucho más interesantes, ¿no? Por intentar resumir un poquito lo que es el existencialismo y espero que si algún filósofo nos está escuchando no se asuste demasiado, ya que como no filósofo y como digamos no una persona muy versada en el tema, hablaré un poquito a grosso modo. Pero básicamente los existencialistas lo que venían a decir es que no existía una esencia previa humana, sino que la esencia, el yo del ser humano se construía a medida que iba viviendo. Es decir, no había una condición preestablecida de ser humano, no había un yo preestablecido, sino que todas nuestras vidas, como venía comentando, se iban construyendo y se iban edificando a medida que íbamos viviendo. Se centraban así en el análisis de la condición humana, haciendo sobre todo especial hincapié no ya en la responsabilidad o en las emociones, sino sobre todo en la libertad como significado último de la vida. No es exactamente una escuela filosófica homogénea, ni tampoco sistematizada, sino que es una especie de alguna manera se venía a decir como que a todos aquellos que no se englobaban en diferentes escuelas filosóficas anteriores se les categorizaba como existencialistas. Aquí quizás una de las obras fundamentales podría ser La náusea, de Jean-Paul Sartre, que, digamos, pone al ser humano ante el vértigo de su propia vida y muchas veces pues lo que hace es sacarnos muchas veces digamos las vergüenzas y el miedo que tenemos en el día a día a ser libres y a vivir plenamente. Simone de Beauvoir, digamos, se supone que había como tres tipos de escuelas, entrecomilladas, mentes existencialistas: el existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Simone de Beauvoir se inscribiría dentro de esta última, insistimos, escuela entrecomilladamente, y una de las aportaciones más interesantes que hace, y que creo que en ese aspecto supera el trabajo incluso de Jean-Paul Sartre, es habla de la construcción del ser humano, y sobre todo habla de la construcción de los roles y de los arquetipos entre hombres y mujeres. Entonces, aporta ahí, digamos, una visión feminista que, según mi humilde punto de vista, me parece importantísima, cuando ella dice en una de sus frases más célebres, uno no nace mujer, sino que se hace mujer. Sí, eso, bueno, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque hace referencia a una idea del constructivista, ¿no? De la realidad, ¿no? De cómo el género se ha construido socialmente y que, claro, de la mano de los varones, ¿no? Principalmente. Entonces, pues bueno, es algo que Simone de Beauvoir lo entendió a la perfección y como algo no natural, alejado del biologicismo tradicional, por decirlo así. Y ella fue una de las las impulsoras de la deconstrucción, ¿no? de esos roles de género, pues que al final tanto oprimían y siguen oprimiendo a las mujeres, ¿no? Eso es. Ella, por ejemplo, tiene una frase, ¿no? Que podemos leer brevemente, que dicen, ahora que hablabas a partir de la biología, dice: ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Es decir, el papel secundario que la mujer desempeña solo está justificado por la sociedad y no por la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Ahí entroncamos con todo lo que venimos diciendo del existencialismo, que niega esa esencia preestablecida o predefinida y que, digamos, nos hace el hincapié en el hecho de ir viviendo día a día y en el ser consciente de nuestra propia vida, nuestra propia libertad de elección, nuestra propia responsabilidad, y cómo la historia ha determinado de la manera más importante el papel secundario que juegan el sexo femenino o que ha jugado a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, una de las cosas que ella denunciaba era que la mujer no tendría por qué estar confinada en el hogar, sino que tendría que salir, ¿no? Para de alguna manera, pues, relacionarse con la sociedad, pertenecer a la sociedad, formar parte de la sociedad, ¿no? Sí, de alguna manera son cosas que ahora, entrecomilladamente, o muchos o mucha gente quiere ver como ya ganadas o como ya establecidas, que no es así. Ya lo vimos en la pasada manifestación del 8 de marzo, como todavía hay muchísimo, muchísimo camino por delante. y tenemos que hablar con rotundidad de que a día de hoy los derechos de la mujer no están en pie de igualdad con los derechos del hombre, con lo cual tenemos todavía una labor muy importante por delante. Sí, sí, sí, evidentemente, viendo un poco el solo el apoyo, ¿no?, de en esa manifestación de, bueno, del varón o del lo masculino, pues todavía vemos que es escaso, ¿no? No sé si, bueno, queda mucho camino por recorrer culturalmente, pues bueno, hay que cambiar pues todos los esquemas mentales, ¿no? De sobre todo los varones, ¿no? También pero también hay que decirlo que de muchas mujeres también, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema del existencialismo, no sé si podemos hablar de un existencialismo feminista o de un feminismo existencialista, o si la podemos englobar ahí a Simone de Beauvoir, ¿no? Porque a colación de lo que comentabas, si tenemos en cuenta de que el existencialismo parte de la premisa de que no somos seres esenciales en sí mismos, sino que podemos decir que somos pues bueno, proyectos o trascendencia o digamos seres autónomos libres, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues sí que es cierto que bueno, que encasillar al individuo al sobre todo al del segundo sexo, digamos, ¿no?, que es como se refería a la mujer Simone de Beauvoir, pues encasillarla en bueno, pues bajo el yugo del hombre en este caso, pues al final no deja de ser un sistema de dominación y de injusticia, ¿no? No sé si podemos hablar de que, bueno, pues de que Simone estaba en, no sé si una corriente, pero sí que o fue impulsora de un existencialismo feminista, no sé cómo lo veis. Sí, un poquito, digamos, como hemos comentado antes, sus aportaciones a la corriente o a la filosofía o al existencialismo son muy poderosas en ese aspecto. De alguna manera, la propia vida de Simone es un ejemplo de todo esto que estamos comentando. Y ya desde pequeña se niega a ocupar el estatus que se había pensado que tenía que ocupar, se niega a reducirse a una vida burguesa de buscar un marido, vivir bajo el amparo de este, ya sea económicamente o sentimentalmente, y toda su trayectoria vital, no solamente su trayectoria intelectual, es, creo, un ejemplo vivo de todo este enfoque existencialista de su vida, ¿no? De alguna manera lo hemos comentado también al inicio, la relación que mantiene con otro personaje inquieto intelectualmente, como es Jean-Paul Sartre. Ella no viven juntos, no optan por el matrimonio, decide de manera consciente no tener hijos, y decide convertirse en una persona independiente, no solamente económicamente, sino emocionalmente, ¿no? Vivir su amor y sus relaciones sentimentales de la manera que ella considera oportuno y hasta cuando lo considera oportuno, ¿no? Sí, que ellos hacían referencia a, bueno, a tener unos... eran, bueno, practicantes de un amor libre o de relaciones abiertas. Y bueno, ellos le llamaban, si no recuerdo mal, bueno, la prioridad era tener una, para ellos, una relación necesaria y otras contingentes, ¿no? O sea, y sí que es cierto que entre ellos, digamos, se veían como, pues como relaciones necesarias, ¿no? Y las que tenían fuera de su relación, pues las contingentes, ¿no? Llegaron a tener pues varias relaciones paralelas, por decirlo de así. De hecho, esa fórmula, entre comillas, que utilizaron ellos como relación, les habrá funcionado o servido, porque de hecho creo que estuvieron, no sé si 40, 50 años juntos. 51 años, me parece. Uh-huh. Así que por ese lado yo creo que, bueno, decisión de vida, ¿no? Decisión de pareja y además era una pareja que, aparte de que se le era muy criticada en su momento, por esa, ¿no? Por ese... Hombre, eso es algo que incluso la sociedad de la época e incluso cierta parte de la sociedad actual, la más reaccionaria, evidentemente, nunca ha perdonado a Simone de Beauvoir, entre otras cosas. Al final, el tipo de relación que mantuvieron, de alguna manera, socavaba lo que eran los principios de las relaciones sociales y maritales establecidas en la sociedad de la época y en la que, insisto, a día de hoy, gran parte de, o una parte importante de la sociedad sigue vislumbrando como algo más institucionalizado, ¿no? Que pasa por digamos una situación de legalidad y que bueno, que lamentablemente se sigue viendo como la supeditación en este caso, porque el matrimonio, incluso a día de hoy, tal y como se entiende, esto es una opinión absolutamente personal, tengo la sensación que se entiende en los mismos términos que en el siglo pasado. Y es la sobre todo la supeditación de la mujer al estatus económico y social del varón en este caso, ¿no? O sea, mientras sigan existiendo estas diferencias que existen a día de hoy, pues por ejemplo incluso en el tema del salario, o sea, igual trabajo una mujer sigue ganando menos que un hombre, se acepta de alguna manera que la persona que siga siendo la cabeza visible o siga siendo el mayor sostén de la economía de la pareja siga siendo el varón, ¿no? Y esto creo que nunca se le perdonó, no solamente a la pareja, sino a Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir, aparte, estamos hablando de sus aportaciones como filósofa y sus aportaciones al existencialismo y al feminismo, pero Simone de Beauvoir, aparte de profesora, fue una brillante novelista, con una carrera muy fructífera, de muchos títulos que la dieron un estatus importante y que de hecho llega a ganar en 1957, creo que es, perdón si me he equivocado por la fecha, es en 1954, disculpen, gana el premio Goncourt, que es el mayor galardón de las letras francesas, con la novela Los mandarines, donde trata de las dificultades de los intelectuales de la posguerra para asumir su responsabilidad social. Otros títulos, simplemente por dejar constancia de ellos, por si a alguien le interesa o le apetecería leer algunas de sus novelas, que además incluyen muchos tintes autobiográficos: Memorias de una joven formal en 1958, La plenitud de la vida en 1960, La fuerza de las cosas en el 63, Una muerte muy dulce un año después, La vejez en el 68, Final de cuentas en el 72 y La ceremonia del adiós en el 81, por ejemplo. Con lo cual, es una persona que no solamente, o una mujer que vivió no solamente como quiso, como creyó que debía vivir, sino que además como intelectual y como escritora, pues mantuvo una vida, pues insisto, muy fructífera, que le permitió, sobre todo económicamente, poder desarrollar el proyecto vital que quiso. Y eso que lamentablemente la sociedad de la época, bueno, la sociedad de la época, actualmente también se vive más o menos parecido, vivió, ¿no? O la sociedad le hacía vivir de alguna manera como a la sombra, ¿no? De su pareja. De hecho, a Jean-Paul Sartre le seleccionaron en 1964 para el Nobel de Literatura, cuando muchas voces críticas opinan y pensaban en la época que era una injusticia, porque se lo merecía más Simone de Beauvoir que... No sé si es una cuestión de merecimiento. Yo a veces tengo las dudas y de saber hasta qué punto, por ejemplo, la obra de Sartre se beneficia o participa de la propia obra de Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que incluso en aquella época, pues dar quizás el premio Nobel de Literatura a Simone de Beauvoir, pues hubiera sido, no sé si motivo de escándalo, pero hubiera sido quizás un poquito más rompedor, y deciden dárselo, pues igual como representante del existencialismo, en este caso a un varón que sin dejar de desmerecer su obra, quizás tuvo... Pues bueno, tuvo quizás menos importancia que la obra de Simone de Beauvoir. Esto ha pasado, creo que a lo largo de la historia, en muchísimas otras facetas, ¿no? Ahora, por hacer una pequeña digresión y volvemos inmediatamente con Simone de Beauvoir, pues se me viene, por ejemplo, a la cabeza el caso de Gerda Taro y de Robert Capa, ¿no? Al final la fotografía es algo que me toca muy de cerca. Y cómo ya a día de hoy menos los más recalcitrantes, los reaccionarios más recalcitrantes posiblemente, todos aceptamos que Robert Capa, el seudónimo de Robert Capa, y la obra de Robert Capa fue una obra conjunta, fue una obra entre él, Zimmermann y ella, y Gerda Taro, ¿no? Solo ahora empezamos a vislumbrar la importancia de la obra fotográfica de Gerda Taro y de hecho en muchas ocasiones somos incapaces todavía de discernir qué fotografía pertenece a uno o pertenece a otra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, una vida conjunta, no sabría decir casi hasta qué punto quizás la obra de Jean-Paul Sartre se vio tan influenciada por el gran talento intelectual y la obra de Simone de Beauvoir. Sí, sí, al final demuestra un poco, yo creo, que la mujer pues siempre ha estado y lamentablemente sigue estando a la sombra del hombre. Y bueno, yo creo que Simone de Beauvoir eso ya lo traía del seno familiar, porque bueno, su padre siempre le decía que ella tenía cerebro de hombre, ¿no? O sea, él reconocía, digamos, que tenía pues cierta, o sea, que tenía una inteligencia fuera de lo común, pero claro, siempre asociando la inteligencia o ciertas capacidades al hombre, ¿no? Entonces, bueno, era curioso cómo se refería a ella en ese sentido, ¿no? De hecho, se dice que no lo decía en forma muy positiva. Más claro. Bien quería o deseaba, según donde se lea, el padre de Simón quería que fuese un niño en vez de una niña. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, pues estamos otra vez de vuelta. Esto es Personas, esto es la 107.5 FM, Irola Irratia. En el programa de hoy de Personas, pues estamos hablando de la parisina Simone de Beauvoir. Escritora, filósofa. Sí, de hecho, una vez que pues bueno, pues por retomar un poquito más ese hilo vital de Simone de Beauvoir y ir recorriendo un poquito más su vida. Una vez ya se licencia en filosofía en la Sorbona, ya como maestra enseña literatura y filosofía en un colegio de Rouen, en un periodo que va desde 1932 a 1941, hasta que con la ocupación nazi, digamos que se le priva del puesto, ¿no? Allí en Rouen, su defensa de la mujer y de la paz le supusieron varias sanciones. Aquí se abre un pequeño paréntesis en la vida, no tanto un paréntesis, ¿no? Pero sí hay una cierta polémica en lo que es la biografía de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre, porque de alguna manera fueron acusados de no involucrarse en exceso en la lucha contra el nazismo y no rebelarse contra la ocupación alemana. Aunque lo cierto es que al final, una vez después de la guerra, reanudó su trabajo como profesora sin cambiar ninguna frase de su discurso, es decir, siguiendo con su defensa de la mujer y de la paz, y que además pues trabajó para la Radio Libre emitiendo mensajes de esperanza para la población francesa. En esa acusación se le dice que de alguna manera llegó a participar esporádicamente en Radio Vichy, que era la radio oficial del régimen pro-nazi, pero bueno, yo a nivel personal creo que este intento de desacreditar de alguna manera el trabajo de Simone de Beauvoir tiene más que ver con un suceso que sucede en plena Segunda Guerra Mundial, en la que es denunciada en el colegio en el que estaba en ese momento dando clase por una madre que supuestamente entendía que había habido un escarceo sexual entre su hija y Simone de Beauvoir. Nunca sabremos hasta qué punto fue tal escarceo, fue algún tipo de relación. Pero bueno, eso supuso que de alguna manera se acabara la carrera docente de Simone de Beauvoir por entonces y que mucha gente incluso en la actualidad le acuse de casi hasta de pederastia, ¿no? Yo he tenido acceso, sí, buscando información en alguna web de estas, que no pienso dar el nombre para la publicidad, ni muchísimo menos. De estas de tipo el feminismo radical va a acabar con el hombre y cosas así, y burradas por el estilo. Sí que se le ha utilizado mucho para atacar, insisto, tanto el trabajo como la trayectoria vital de Simone de Beauvoir. Simplemente comentarlo, porque tiene lugar en una época, al final. Como es la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que conlleva, y para mí no deja de ser una anécdota, pero que sí lo comentamos, porque supone de alguna manera el fin de la carrera como docente, y a partir de ahí es cuando ya, digamos, a partir de 1943, incluso escribe su primera novela, que fue La Invitada, y ya empieza a desarrollar su carrera como escritora. Que es la que al final pues le va a aportar, no sé si decir más alegrías, pero sí le va a aportar mayores satisfacciones, ¿no? Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, como ha comentado Miguel, en 1945, el 15 de octubre, sale el primer número de la revista Le Temps Moderne, que la funda junto con otros intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre o de Albert Camus, y que se transforma pues en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX. Una revista importante para entender la sociedad de la época de alguna manera políticamente se adhiere a corrientes pues comunistas o del socialismo. Sí, de hecho ella no era socialista hasta los años 50, más o menos, donde, como dices tú, ¿no?, se unió a los partidos comunistas, cosa que es un poco contradictoria con lo que habías comentado antes, ¿no?, que se le criticaba por no denunciar de alguna manera pues todas las atrocidades de los nazis. No, yo no lo veo como una forma, yo no lo veo contradictorio, al contrario, lo que veo es que de alguna manera es la corroboración de que nunca fue una colaboradora del régimen nazi y que mantuvo sus ideas siempre. Sí que es verdad que hay un pequeño salto de ser una adherirse, digamos, a unas ideas en mayor medida socialistas. Sí que a partir de los años 50, entiendo que quizás igual también con el contacto a través de personajes como Albert Camus y otros intelectuales, digamos, da un paso más y se... entra de lleno en el comunismo y bueno, se adhiere al Partido Comunista Francés y de ahí hasta el final de sus días, a pesar de que mantiene, digamos, dentro del Partido Comunista Francés y dentro de las ideas comunistas, mantiene una relación constantemente de tira y afloja, no tanto por la ideología o por las ideas comunistas, sino por la posición del que mantiene el comunismo, sobre todo por entonces con el tema del feminismo, ¿no? De hecho, en una de las pocas entrevistas en televisión que da, porque tanto Simone de Beauvoir como Sartre no fueron personajes que visitaron a menudo los platos televisivos, en una entrevista que se le hace en 1975, se le pregunta por qué los comunistas son reticentes a sus ideas. Y ella dice literalmente, ahora lo son menos. En realidad, toda la relación del comunismo con la mujer es difícil, ya que consideraban que el problema de esta es secundario, que la contradicción de los sexos es secundaria frente a la de clases, que es primaria. En conjunto, los problemas de las mujeres están completamente subordinados a los de clase, ¿no? Esto es algo que es muy común no solamente en el comunismo, sino que es común también, por ejemplo, en otras corrientes como el anarquismo, sobre todo en el siglo pasado, en los que se trataba de supeditar primero, los hombres decían, no, primero vamos a arreglar esta situación, primero vamos a arreglar el mundo, entre comilladamente, de los varones, y luego ya vendrá... luego ya hablaremos de igualdad, luego ya hablaremos de feminismo y hablaremos de muchas otras cosas, ¿no? Y en este caso, pues Simone de Beauvoir también fue un personaje central para decir no, esto tiene que estar en el centro del debate. Y de hecho, al igual que se hizo en el movimiento anarquista en plena guerra civil, a través de colectivos o de agrupaciones como el de Mujeres Libres, Simone de Beauvoir siempre abogó por crear espacios independientes y espacios autónomos dentro de la propia corriente del comunismo. Es decir, sí, soy mujer, soy comunista, pero soy mujer. Entonces, como mujer y como comunista tengo que tener también mi propio espacio para luchar junto con mis compañeros, pero siempre también teniendo en cuenta mi perspectiva y lo que defiendo como género y como igualdad de género y como lucha de la mujer. Sí, yo no sé si Simón de Beauvoir pues bebió un poco de otras personas, por ejemplo, pues yo qué sé, podemos mencionar a Alessandra Kollontai, ¿no? Bueno, a colación de lo que decías tú, ¿no, Igor? El hecho de sí, soy comunista, pero ¿qué pasa con el tema de la mujer, ¿no? La propia Alessandra, pues bueno, pues un matiz. Tuvo sus disputas con Lenin, incluso, ¿no? Por carta. Ella, pues bueno, demandaba el papel de la mujer en la lucha comunista, y el propio Lenin pues respondía que bueno, no nos vamos a entretener, sí, pero no nos vamos a entretener con eso, lo importante es la lucha de clases, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es que es un pensamiento muy masculino. No, primero nosotros vamos a liderar esto, y una vez que la sociedad esté libre, digamos, del capitalismo y de otras ataduras, pues entonces podremos. Y además, más allá de las influencias que pudo haber tenido de otro tipo de autores, autoras, etcétera, es su propia trayectoria vital la que le hace darse cuenta de todo esto, ¿no? Ella en esta entrevista de la que hablábamos, que es muy interesante, seguía cuando le seguían insistiendo, pero ¿por qué los comunistas son reticentes? ¿Por qué si hay una revolución la situación de la mujer cambiaría automáticamente, etcétera? Ella dice literalmente: tengo que decir que en 1949, cuando escribe el segundo sexo, que bueno, pues seguramente será un tema recurrente a lo largo de lo que queda de programa, dudaba poco de eso. Creía que había que militar por la revolución. Soy completamente de izquierdas y busco el derrocamiento del sistema, la caída del capitalismo. Pensaba que solo hacía falta eso para que la situación de la mujer fuese igual que la del hombre. Después me di cuenta de que me equivocaba. ni en la Unión Soviética, ni en Checoslovaquia, ni en ningún país socialista, ni en los partidos comunistas, ni en los sindicatos, ni siquiera en los movimientos de vanguardia, el destino de la mujer es el mismo que el del hombre. Esto es lo que me convenció para convertirme en feminista y de manera bastante militante. He comprendido que existe una lucha puramente feminista y que esta pelea contra los valores patriarcales, que no debemos confundir con los capitalistas. Para mí, las dos luchas han de ir juntas. Parece imposible que el destino de la mujer cambie profundamente si el destino de la sociedad no cambia profundamente en cuanto a la lucha de clases. Si entiendo que esto viene también de lejos, pero desde luego Simone de Beauvoir con esas palabras lo que nos está hablando es una vez más de la transversalidad de la lucha y de que sí, debemos acabar con el capitalismo, pero al mismo tiempo debemos acabar con el heteropatriarcado y debemos acabar con la dominación que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sí, porque al final son dos sistemas diferentes, el patriarcado y el capitalismo, que bueno, viven en connivencia absoluta, ¿no? Entonces esa alianza doble es la que oprime a las mujeres, ¿no? Tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Y acaba siendo algo un fenómeno único estructural, ¿no? Con esa connivencia entre dos sistemas. 8 horas pasas trabajando, un par de ellas en el trayecto, 8 más para dormir y para comer echas otras 2, haces la compra y la comida, lavas la ropa, después la cuelgas, limpias la casa. Bueno, pues esto es Personas y en el programa de hoy, como hemos repetido en varias ocasiones, pues estamos hablando de Simone de Beauvoir. Lo único, no hemos hablado mucho, ¿no? sobre su obra principal, que es El Segundo Sexo, bueno, El Segundo Sexo, publicado en 1949 y que es una de las obras fundamentales del feminismo, y en ella pues criticaba que lo que entonces entendía como valores femeninos pues eran producto de la sociedad. Pues la obra marcó el inicio de la segunda ola del feminismo allá por los años 60-70. El segundo sexo, en el segundo sexo, Boba aborda los discursos relacionados con el cuerpo femenino. Fue pionera en abordar temas como la heterosexualidad frente a la homosexualidad, o la corrección, entre comillas, del matrimonio y la incorrección, entre comillas, de la prostitución. El segundo sexo aborda pues todas las ciencias humanas, biología, antropología, psicología, sexología, literatura, entre otras, y coloca a las relaciones entre los sexos como un fenómeno, pues un fenómeno social. Al publicarse esta obra, pues fue recibida con mucha crítica, tanto buena como mala, y se hicieron pues muy demoledoras, ¿no? Pero ya durante los años 70, pues las feministas de la segunda ola lo adoptaron como obra fundamental para entender sus reivindicaciones. De hecho, se le llamaba comúnmente como la Biblia, ¿no?, del movimiento feminista. Hombre, es que la importancia del segundo sexo es absolutamente indiscutible. Al final, y resumiendo muy, muy, muy, muy, muy brevemente, y retomando lo que hablábamos del existencialismo, al final, sí, es verdad, el existencialismo de Simone de Beauvoir es un feminismo existencialista, o es un existencialismo feminista, en el que el ser humano no es una esencia, es existencia, es proyecto, es trascendencia, es autonomía y sobre todo libertad. ¿Qué nos dice Simone de Beauvoir? Escamotear a un individuo las posibilidades de proyectar su vida por el hecho de pertenecer al segundo sexo, de aquí tomamos el título, es dominación y es injusticia. Sí, bueno, es importante decir que la obra del segundo sexo al final nació de la idea de Simone de Beauvoir de escribir una autobiografía. Entonces ella inmediatamente, claro, se confrontó, ¿no?, con una pregunta pues trascendental. ¿Qué significa para mí ser mujer? Entonces, claro, de ahí ya lo extrapoló a la sociedad, ¿no? O sea, al colectivo de las mujeres, ¿no? O sea, claro, es una pregunta que convierte pues la diferencia sexual al final en una cuestión pues filosófica, ¿no? Y bueno, también hay que decir que al final le lleva a emprender pues esta investigación filosófica en torno a lo que es el sujeto mujer, ¿no? Al final ver, lo que hace es, bueno, perdona, al final no. Lo que hace es, en vez de escribir su biografía, bueno, es un ataque contra las ideas contemporáneas sobre lo que es la figura de la mujer, ¿no? Y también hay que decir que bueno, que al final esta obra consta de dos tomos, que el primero se titula Los hechos y los mitos y el segundo la experiencia vivida. No sé qué querías decir tú. No, sí, a ver, que a fin de cuentas lo que por ejemplo, un hito de este libro es no solamente criticar per se el androcentrismo, sino que empezar a cambiar la visión y la generalización de que el varón, o en este caso el hombre, se situase como visión central del mundo, ¿no? Al final, esto que parece muy, muy, muy simple, requiere todo un cambio de paradigma. O sea, no quiero hacer analogías estúpidas, pero igual que en su momento la sociedad o la humanidad avanza porque empezamos a ver que no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del sol, ¿no? Pues también dejar claro que no es el varón o el hombre, en este caso, en ningún caso, a través del cual gira la sociedad. O sea, estamos hablando de que gira alrededor del ser humano en hombres y mujeres por igual, ¿no? Bueno, históricamente sí ha sido así, porque no se puede negar que el mundo ha girado en torno al hombre, pero no tiene por qué serlo. Esa es la... No es que no tiene por qué serlo, es que no lo es. Es que no debe serlo. Entonces, el segundo sexo, por ejemplo, en este aspecto, sí supone un golpe en la mesa para, bueno, para muchísimas luego estudios, declaraciones e intenciones posteriores, que dejan bien claro que el centro de la sociedad no es ni mucho menos el varón por el hecho de serlo, ¿no? De hecho, más que una obra filosófica, también se puede expresar como una obra que de fácil lectura, ¿no? No es que porque tenga contenidos filosóficos es un libro o una obra que sea difícil, ¿no? De leer y de digerir. Yo creo que lo poco que he leído, la verdad es que sí que es cierto que en algunas partes me costaba un poco, en otras era de fácil entendimiento. Por ello, yo creo que no en vano, ¿no?, es catalogada la obra como la Biblia, ¿no?, entre comillas, del movimiento feminista. Sí, ¿no?, porque se dice que al final los movimientos, el movimiento social, el feminismo y tal, a partir de los años 60 y 70, pues recuperó esa obra del segundo sexo que, bueno, pues que se denostó socialmente, y los movimientos sociales feministas al final recuperaron esa obra, pues sí, no sé si para hacerla suya como una especie de Biblia o bueno, era al final porque es un referente, ¿no?, en la literatura, ¿no?, feminista. Sí. Y al final porque en esta obra Simone de Beauvoir lo que intentó trasladar, o lo que trasladó, mejor dicho, fue la idea de que la mujer pues no nace ni sensible, ni callada, ni sumisa, ¿no? Entonces ni impresionable, ni dócil, ni indecisa, ni ninguna connotación pues que bueno, que sea inferior a la del hombre, ¿no? Eso es, de alguna manera son constructos sociales. Como veo que nos queda ya poquito tiempo, simplemente para que no se nos queden tampoco muchas cosas en el tintero, nos hubiera gustado hablar más del segundo sexo, porque sí que es verdad que yo por lo menos así lo considero una obra capital. Nunca se le perdonó, y lo hemos venido comentando a lo largo de todo el programa, nunca se le perdonó a Simone de Beauvoir escribir este texto, y de hecho de alguna manera se la sigue llamando una feminista radical, y se la sigue atacando por cómo entiende el concepto de matrimonio, por cómo entiende el concepto de sociedad patriarcal, por cómo nos dice que hay que virar ya de una manera definitiva de mantener el centro de la sociedad en el varón, y cómo hay que pasar a una lucha constante. Hay otro aspecto que no quería dejar perder, que no quería dejar de comentar, y por el que tampoco se le ha perdonado nunca a Simone de Beauvoir, y se le ha atacado constantemente, que es su defensa de la, que es su defensa del aborto, y del que la mujer es muchísimo más que una fábrica de niños, por decirlo de alguna manera, sencilla y tonta. Sí me gustaría comentar que hechos que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX y que han llegado, digamos, de alguna manera hasta nuestros días. Simone de Beauvoir, en 1971, fue una de las principales y más importantes impulsoras de lo que se conoció como el Manifiesto de las 343. Esta fue una declaración pública de 343 intelectuales francesas a favor del aborto libre. Se publicó en abril del 71 en la revista francesa Le Nouvel Observateur, y estaba firmada por estas 343 mujeres que afirmaban haber tenido un aborto y que consiguientemente se exponían a ser incluso sometidas a procedimientos penales que podrían llegar incluso a su ingreso en prisión, ya que por entonces el aborto todavía estaba penado en Francia, ¿no? Esto es uno de los ejemplos más conocidos de desobediencia civil que pudo haber en Francia, que además sirvió de inspiración para muchos otros movimientos posteriores. Dos años más tarde, por ejemplo, un manifiesto de 331 médicos que se declaraban a favor de la libertad para abortar, y contribuyó sin ninguna duda a la ratificación entre el diciembre de 1974 y enero del 75 de la ley en Francia que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Además de esto, en 1972, junto a la abogada Gisèle Halimi, funda el movimiento Choisir, también para defender el aborto libre y seguro, así como la contracepción universal. Este movimiento no se quedó en algo anecdótico, sino que a día de hoy es una asociación para defender, promover y difundir los derechos de las mujeres, que incluso tiene el estatuto consultivo de la ONU. Y Sel Halimi, que todavía está viva, ha tomado de alguna manera o tomó de alguna manera el testigo de Simone de Beauvoir y de otras intelectuales y profesionales francesas que lucharon juntos para que el aborto fuera se convirtiera en ley y fuera un derecho, ¿no? Entonces, ahí sí que, dicho esto, pues por lo menos dejar claro que fue una lucha que mantuvo viva, entre otras, Simone de Beauvoir, nuestra protagonista del día de hoy, y que gracias a su lucha y gracias a su trabajo junto con muchísimas otras mujeres, pues por ejemplo hoy en día en Francia el aborto es legal y las mujeres que así lo deseen pueden hacerlo con todas las garantías. Pues sí, lo que pasa que bueno, podemos ver cómo fue pionera en muchos aspectos, no solo en las relaciones de pareja, sino en el tema de su posicionamiento frente al tema del aborto, ¿no? Pero si nos trasladamos a estos días, pues vemos que bueno, que todavía hay países que siguen reivindicando. No sé si me corregís, si me equivoco, si no, nos pueden corregir, nos podéis corregir a través de Facebook, que podéis escribir en nuestra página de Facebook de personas lo que queráis, cualquier comentario, y decir que el tema del aborto, por ejemplo, si no me equivoco, en Polonia fue uno de los detonantes para convocar la huelga general feminista, ¿no? No sé si en Argentina también siguen luchando por el tema del aborto, pero creo que eso nació, bueno, el tema de la huelga feminista fue Polonia uno de los lugares donde nació por el tema del aborto, más que nada, ¿no? Como reivindicación. Bueno, a día de hoy se le sigue negando el derecho legal en muchos países a la mujer de decidir sobre bueno, pues sobre su propio cuerpo y si quiere tener hijos, cuándo quiere tenerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en otros espacios, en otros lugares, gracias a la lucha de muchísimas mujeres, por ejemplo, como Simone de Beauvoir, como hemos comentado hoy, esto ya es un derecho, pero la pelea continúa y en muchos otros países y en muchos otros espacios, pues todavía hay mucho que hacer. Bueno, pues lamentablemente el programa está llegando a su final. Hoy en personas hablamos de Simone de Beauvoir, parisina, que murió en la propia París en abril del 14 de abril de 1986, pero que su legado todavía hoy pues es apreciado. Así que nada, pues llegamos al final del programa. Gracias, Igor, una vez más por estar en personas. Gracias, Aitor, también, y bienvenido. Encantado. Gracias por escucharnos, encantado. Y por soportarnos. Y nada, a ver si contéis conmigo más a menudo, porque no, es broma. sabes que sí. Y nada, nos quedamos con la frase, ¿no? Muy conocida, esa afirmación muy conocida de Simone de Beauvoir, que dijo que una no nace mujer, sino que se hace mujer. Así que nada, Gabón, es que ricasco. Agur.